CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. En lo que tiene que ver a la información del Parlamento, indicar que el Senado de la República en la jornada de ayer dio media sanción al proyecto de ley vinculado a la reglamentación del matrimonio, en este caso con modificaciones a las edades para poder contraerlo. A partir justamente de planteos internacionales, recomendaciones, Uruguay estableció en este proyecto de ley que para poder casarse sin permiso, la persona tiene que tener 18 años de edad o más. Y se hace una excepción para aquellos que tengan 16 o 17 años que podrán, en este caso, contraer matrimonio, pero con apoyo a nivel judicial. Es decir, tiene que haber una resolución judicial que les permita a estos jóvenes de 16, 17 años poder casarse. Esto es media sanción porque es primera cámara, todavía falta discutirlo en diputados, ser aprobado en diputados antes de que se convierta en ley, pero ayer logró acuerdos políticos y de esa manera salió adelante un proyecto que había sido presentado en la legislatura pasada por Silvia Nane, que sufrió cambios sobre todo este tema de las excepciones para los jóvenes de 16 y 17 años que por orden de juez puedan poder casarse. Y bueno, esto de la posibilidad de que aquellos que tengan 18 años o más sí se puedan casar sin solicitar ningún otro tipo de permiso. Lo que está prohibido ahora, o lo que estará prohibido, mejor decirlo de esa manera, cuando esto sea ley, es poder contraer matrimonio si sos menor de 16 años. Vamos a escuchar lo que decía Robert Silva, senador del Partido Colorado, al respecto. Dice el Instituto, en materia de derechos humanos se acepta la existencia de un bloque universal de derechos que cada Estado debe respetar, de fuente constitucional o internacional, expresamente incorporados a nuestro ordenamiento por el artículo 7 y 72 de la Constitución uruguaya, y que constituyen límites a la soberanía, por lo que en caso de no ser respetados pueden dar lugar a responsabilidad estatal. No obstante, una cosa es la regla y otra la interpretación y aplicación. Una recomendación constituye una interpretación de la norma que puede, no necesariamente debe, ser adoptada por la legislación o la jurisprudencia interna de cada Estado. No existe una norma internacional que prohíba el matrimonio por debajo de los 18 años de edad. Las recomendaciones específicas sobre el punto en análisis admiten excepciones. De conformidad con la Recomendación General 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Observación General número 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas adoptadas de manera conjunta, se define el matrimonio infantil, también denominado matrimonio de edad temprana, como cualquier matrimonio en el que al menos uno de los contrayentes sea menor de 18 años. En dicho documento conjunto, el matrimonio infantil se considera una forma de matrimonio forzoso por considerar que no cuenta con el consentimiento pleno, libre e informado de una de las partes o de ninguna de ellas. Sin embargo, la misma recomendación internacional, a la vez que establece la edad mínima legal para contraer matrimonio para niños y niñas, con o sin el consentimiento de los padres, se fije en los 18 años, también expresa que, como una cuestión de respeto a las capacidades en evolución del niño y a su autonomía a la hora de tomar decisiones que afectan a su vida, en circunstancias excepcionales, se puede permitir el matrimonio de un niño maduro y capaz, menor de 18 años, siempre y cuando el niño tenga como mínimo 16 años de edad. Y yo lo quiero decir expresamente porque es la solución por la cual nosotros vamos. O sea que también estamos tomando en consideración recomendaciones. Y tales decisiones las adopte el juez, dice la recomendación, basándose en motivos excepcionales legítimos definido por la legislación y en pruebas de madurez eventualmente si se considera el caso. Es decir, que se recomienda establecer la edad mínima legal para contraer matrimonio en los 18 años, sin perjuicio de admitir la posibilidad de permitir el matrimonio a una edad más temprana en circunstancias excepcionales, siempre que la edad mínima absoluta no sea inferior a 16 años, lo cual nosotros ya habíamos adoptado esa modificación. En primer lugar, ahí tenía lo que decía Robert Silva en esta aprobación, media sanción entonces para los cambios en torno al tema de la ley para contraer matrimonio. Por otra parte, Federico Preve, diputado del Frente Amplio, habló con nosotros en relación al tema de la Comisión de Salud. Ustedes recordarán que ayer escuchábamos a José Luis Argián y a Mini Furi que presentaron en esa comisión un estudio, en este caso del ámbito jurídico perteneciente a, en este caso, el Buffet Guzmán, y que de alguna manera abonaría en aquella acción que de alguna forma fue planteada desde el principio por parte de la coalición republicana respecto a que no podría el titular de ACE, Álvaro Danza, estar trabajando en el ámbito privado y a la vez ser presidente de la Administración de Salud del Estado. También del otro lado hay estructura normativa, sobre todo a partir del estudio del Piazo, que dice lo contrario, de que sí puede hacerlo. Por eso yo decía, esto puede llegar a terminar siendo una guerra de informes jurídicos, de un lado y del otro. Pero por otra parte, en este caso Federico Preve, diputado de la Comisión de Salud por parte de Frente Amplio, cree que hay una persecución sobre el presidente de ACE, Álvaro Danza, en apoyo a un empresario médico. Y en este caso el empresario médico al que hace referencia Preve es al ex presidente de ACE, Leonardo Cipriani, que dice benefició al sistema privado y lo que está intentando de alguna manera marcar Preve es la salida que se encontró al cierre de Casa de Galicia, que muchos manifiestan terminó beneficiando al círculo católico, del cual antes de estar en ACE, en este caso Leonardo Cipriani era directivo, y una vez que terminó su actividad en ACE y pasó el tiempo legal pertinente, ha vuelto nuevamente a la comisión directiva del círculo católico, en este sentido el doctor Leonardo Cipriani. A eso hace referencia Preve cuando habla entre lo que es una persecución a un médico y la defensa de un empresario del ramo. Vamos a escuchar lo que nos manifestaba Preve sobre esto y además le preguntábamos nosotros sobre el cierre de las colonias psiquiátricas Santín, Carlos Rossi y Echepare, que ustedes saben que en esta ley de presupuesto, en un artículo, se determina que finalmente no van a cerrar este año, como decía la ley de salud mental del Frente Amplio en el gobierno de Tabaré Vázquez, sino que lo van a hacer en el 2029. Lo que también intentábamos abundar era sobre algunas acciones que el directorio de ACE anterior, de Cipriani y luego de Sosa, habían determinado para esas colonias. La posibilidad de que fueran trasladados los pacientes de la Santín Carlos Rossi a la colonia Echepare para crear en la Santín Carlos Rossi un centro de atención para adicciones. Vamos a escuchar al diputado Federico Preve, integrante de la Comisión de Salud por el Frente Amplio, comenzando con esta nueva denuncia desde el Partido Nacional contra Álvaro Danza. Lo que sí parece es que están defendiendo a un empresario médico que destinó rubros públicos para una empresa privada y estamos hablando de más de 60 millones de dólares. ¿Usted lo dice por Cipriani? Sí, claramente. ¿Son dos temas distintos, paralelos? Claramente no, porque acá hay una persecución política de un médico clínico en defensa de un empresario médico que estuvo en la misma función. Breve, más allá de lo legal, ellos también en lo que aducen es que puede distraer tareas, es decir, trabajar en el ámbito privado tal vez no lo pueda de alguna manera tener concentrado en lo que es la actividad como titular de ACE. ¿Ustedes cómo lo ven a eso? Nosotros vamos a evaluar la gestión de acuerdo a tiempos de espera, mejora de la gestión de las unidades ejecutoras, cómo se desempeña en lo que tiene que ver con los especialistas, con la formación, cómo se genera este plan quinquenal de ENACE y no vamos a evaluar por el número de horas, que son 2 horas de atención clínica a pacientes, digamos de forma consultante, en 2 mutualistas. Reitero, de un organismo que es político, que define semanalmente, define un plan estratégico y semanalmente directivas. Informes, 4 informes por un lado, 1 informe por el otro, y estamos hablando de bibliotecas jurídicas, y esto no es una cuestión de truco y retruco. Acá hay una definición política clara de que nosotros vamos a respaldar al presidente de ACE porque creemos que lo tenemos que juzgar en el sentido de la gestión al frente de la institución. Que las colonias Santín Carlos Rossi y la colonia Yepare recién van a cerrarse en el 2029. Ahora, hay una política en esa accionar, lo digo porque la administración pasada de ACE, de Cipriani, había establecido que los pacientes de la Santín Carlos Rossi fueran a la Yepare y crear en la Santín Carlos Rossi un centro de adicciones. ¿Aquí hay algún planteo similar? Empiezo por el final. El centro de adicciones se estaba generando. Lo que pasa es que había rubros para infraestructura, pero había 0 rubro para funcionamiento y 0 rubro para recursos humanos en esa... la transformación de una parte de la Santín Carlos Rossi para adicciones. Estuve ahí hace un par de meses. La situación es que no hubo un plan ordenado en salud mental del 2020 al 2025. Es verdad que del 2018 al 2020 no hubo rubros para la implementación de la ley de salud mental. Por lo tanto, la necesidad hoy es utilizar los recursos de la rendición de cuentas del 2023, que son aproximadamente 20 millones de dólares, los recursos de este presupuesto, que son casi 6 millones de dólares, para el plan quinquenal en salud mental, un plan estratégico donde se aborda en la comunidad con nuevos dispositivos que ya comenzaron en la administración anterior. Acá hay que tener una acumulación positiva en lo que es vinculado con salud mental, continuar con el proyecto Ni Silencio Ni Tabú, continuar con políticas vinculadas a salud mental a través de lo social en el MIDES, y todo eso planificado de forma coordinada. Hay una cosa que tiene el Estado, por ejemplo, de la rendición de cuentas de los 20 millones de dólares, no se lograron ejecutar todos, pero no por falta de iniciativa, porque no hay un plan organizado. Seguimos con la información parlamentaria y en este caso vamos a aclarar algunas cosas. A ver, en principio, vamos a escuchar a Sebastián da Silva con el tema de las aparcerías y lo que reclama él al Ministerio del Interior, pero sobre todo, ustedes saben, lo dábamos en el informe en la mañana, está esto de la denuncia ante la Fiscalía respecto a la posibilidad de delitos, de abuso de funciones, también en este caso de fraude, en torno al tema de la compra de la estancia María Dolores. ¿Qué es lo que acontece? Lo decíamos hoy y lo explicaba muy bien Blanca. Primero se hace la comisión investigadora y en el ámbito parlamentario, si se considera que hay elementos para elevar a la justicia, se terminan elevando elementos a la justicia, porque lo que hace una comisión investigadora parlamentaria, que fue lo que intentaron crear por parte de Blancos y Colorados y el sector de Salle, y que no lograron con votos contrarios del Frente Amplio y del Cabildo Abierto, aunque Cabildo Abierto lo que ha dicho es que la quiere crear, pero la quiere crear recién a partir del mes de diciembre, cuando termine el presupuesto, es que de alguna forma ahora esa situación se quiera saltear y directamente se quiera ir directamente a lo que se llama la judicialización de la política. Que no es la primera vez que pasa, que esto sucede mucho, que acontece de los dos lados del mostrador, porque algunos dirán, pero en la investigadora de ACE también se terminó la justicia. Sí, en la investigadora de ACE del gobierno de Frente Amplio se terminó la justicia. Pero claro, hubo una investigadora en principio, donde el miembro denunciante fue el diputado Eduardo Rubio, y se determinó por parte de esa investigadora de que había elementos para que terminara en la justicia. La justicia terminó además formalizando a algunos directores de hospitales del interior del país. Pero aquí la investigadora no se hizo. Y la búsqueda está directamente en lograr, yo creo que también es una pulseada dentro de la interna de la coalición republicana, como diciendo, bueno, Cabildo Abierto, me trabaste la investigadora, viste, igual voy a ir por el tema de la denuncia ante la fiscalía. Esa es una interna de la coalición republicana. Y la otra tiene que ver también con una intención de visualización del tema o de los legisladores. Y yo acá me vuelvo a ceñir a lo que fueron las palabras, no de un filósofo, pero sí del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, presidente del Congreso de Intendentes, cuando dijo que en el Parlamento, más que hablar de los problemas de las personas, hablan de sus propios problemas. Ellos son la noticia. Bueno, en realidad, ellos terminan siendo la noticia. Porque de alguna forma, lo que se busca con esto, por parte de estos legisladores, legítimamente, yo no lo estoy diciendo que no, pero que es algo que se está buscando, es justamente esto. Lograr el efecto a través de una situación, yo diría una acción fuerte, para que a nivel periodístico se vaya a buscar ahora la palabra. Yo ayer podía ver que algunos canales de televisión se comprometían con ciertos legisladores que han hecho esta denuncia, concretamente con el senador, con el diputado Salle, porque seguramente lo que se había determinado con búsqueda es que búsqueda la sacara primero a la noticia para que fuera primicia de búsqueda y después el resto de los medios pudieran darle la visualización correspondiente a este tema. Acá hay una cosa que también es clara. Fue muy desprolija la acción de gobierno a la compra de María Dolores, porque terminó realizándose con un directorio incompleto, se terminó realizando con un presidente que no podía estar porque es colono, y algunos dirán, bueno, qué raro que un colono no pueda estar en colonización, bueno, porque la normativa es así. Si alguien quiere cambiarla, podría cambiarla. Yo no me pondría. Pero lo que hay hoy es esto. Colono no puede ser presidente de colonización. Y esta persona era colono. Y terminó renunciando. Y también hemos dicho que hay sobre quien está ocupando la representación de los colonos en el directorio, también pesa allí de que en realidad ella es colona y que lo que hizo fue pasar como una especie de testaferro a su marido ese rótulo de colono para poder estar allí. Esto te indican también legisladores de la oposición a la hora de cuestionarla. Así que también allí está esa realidad. Pero lo concreto es que se hizo muy desprolijo. Que hay intereses privados que están en contra de que los públicos compren tierra o les compitan a ellos, pero claro, desde siempre lo hay. Y los hay en el Parlamento también. Y uno de los que más critican estas acciones son Pedro Bordaberry y Sebastián da Silva, que son justamente productores privados a nivel agropecuario. Y da Silva ya, reitero, hace ya un tiempo, en una media hora previa, insisto, hace ya bastantes años atrás, cuestionó en una media hora previa la compra de vacas por parte de Presidencia de la República para la estancia en Chorena, porque estaba funcionando un tambo. Digo estaba porque recuerdo que en el gobierno de Mujica, sobre todo, se había instalado el tambo, creo que siguió en el último gobierno de Tabaré Vázquez, pero no sé si actualmente está ese tambo. Era una especie de escuela de tambo. Y me acuerdo que el reclamo que hacía en esa media hora previa el senador da Silva era que para qué competir con los privados, que él había estado en el remate y había comprado, no había podido comprar porque había comprado Presidencia de la República, y decía por qué competir y no comprar de menor pedigree si total es una escuela de tambo y no es una producción importante. Bueno, recuerdo que eso también aconteció. Y en ese sentido, es claro que haya sectores que les duele competir con el Estado cuando el Estado compra. También es verdad que el Frente Amplio marca esto de la compra de tierra para los colonos, y el presidente de colonización dice que a él no le gusta que compren tierra para los pobres, pero el tema es que también, además de comprar tierra, colonización tiene que garantizar que esas tierras puedan, de alguna manera, tener el sostén para que esos colonos después no sean desalojados, como fueron desalojados también por Berter Reche cuando era titular de colonización en el Frente Amplio. Dicho todo esto, queda claro que este tema llegó para intentar, de alguna manera, no matarlo a nivel mediático. Porque esperar hasta diciembre era matarlo a nivel mediático. Ahora, que a ver qué acontece, el Partido Independiente no acompañó la firma de la denuncia, lo hacen solamente los blancos, los colorados y el sector de Salles, que es quien de alguna manera es la cara de la denuncia, y bueno, que de alguna manera hará correr un poco de tinta y un poco de audio y video durante los próximos días. Decíamos también que otros buscan con declaraciones estridentes también tener ese tipo de reflejo, y Sebastián da Silva es uno de los que en este caso lo hace. A partir, por ejemplo, de esta situación, que claramente él sabía, él sabe, que le genera titulares en los diarios, al decir que qué pasa con el Ministerio del Interior, que quiere cortarle a las aparcerías la posibilidad de que en las movilizaciones que hacen, muchas veces patrióticas, otras veces con características políticas, no puedan tomar alcohol y no puedan llevar sus facones, o en realidad tengan que dejar los facones a la entrada. Esto se debió además, y es bueno recordarlo, porque un jinete de los que realiza esta actividad lo mataron con un cuchillo. Entonces se determinó esa acción, de que no tomen alcohol, porque alcohol y facón podrían ser una muy mala combinación, casi en verso te lo digo. Pero para Sebastián da Silva no es así. Dice que habría que averiguar bien qué pasó allí, pero qué no es lo que pasa comúnmente. Y allí utilizó lo que de alguna manera decíamos, ese llamado, ese sonajero, ese ruido vinculado a la atracción periodística, con ciertos términos que después fueron levantados por varios diarios y que también nos llevó a nosotros a hacer la nota, más allá de que tenía que ver con la conferencia que realizaba el Senado. Y tiene que ver con haber manifestado qué quieren que tomen si no toman alcohol. Que tomen jugolín, dijo. O lo que tiene que ver con el facón. ¿Con qué van a cortar la carne si no le dejan entrar el facón? ¿Qué van a comer? ¿Alitas de pollo? ¿Papas fritas? Vamos a escuchar lo que decía Sebastián da Silva. Ahora no deja que la gente pueda disfrutar tranquilo algo tan sano como ir a la meseta de Artigas a hacerle un homenaje al patriarca. El facón, que además de ser indumentaria gaucha, ¿sí?, es parte fundamental de lo que es este programa, ¿eh? Bueno, la gente acampa a la vera del camino, hay fogones, se disfruta. ¿Qué es lo que quieren promover? ¿Qué es lo que quieren promover? ¿Una marcha con nadie de pollo? ¿Con qué quieren? ¿Con papa frita? Nada más lindo que pasar entre gente amiga. Hay, yo no sé, son cientos de aparcerías que se preparan todo el año para darle un homenaje al general Artigas. Y ahora la misma policía que asiste a asesinatos todos los días, pues miren que se matan como perros en los barrios de Montevideo, resulta que descubrió que el facón puede llegar a ser peligroso. Me parece una verdadera ridiculez. ¿Y no se basa en un antecedente, por ejemplo, en la muerte de un jinete por un enfrentamiento con un facón? ¿No tiene nada que ver para usted eso, por ejemplo? ¿No se puede usar como argumento? A ver, yo vengo de Masoyer, estuve el domingo. Habían 5.000 caballos, estuvieron 3 días de marcha, más de 15 leguas. Y usted, por algo que vaya a saber por qué pasó, generalmente esas cosas no se dan en forma espontánea, sino son problemas que se traen de antes, usted no va a ridiculizar, transformar y travestir lo que es una marcha de estas características, la marcha de mayor cantidad de jinetes. ¿Y del alcohol qué opina? Ya me parece que el alcohol es parte del fogón. Nuevamente, ¿qué es lo que quieren? ¿Que vayan a acampar tomando jugolín? Yo creo que a las cosas hay que darle su debida importancia. Y para mí es importante que las aparcerías que se preparan durante años, mire que usted después lo ve desfilar y dice, ¡ah, qué linda la China! Bueno, esa China estuvo atrás, de repente estuvo cosiendo 2 o 3 meses para estar en punta en blanco y representar parte de lo que es la tradición criolla. Y la policía, que repito, asiste a desastres en materia de seguridad, no tiene mejor idea que meter el hocico en temas donde, a ver, hace años la Rañá fundó la marcha a la meseta de Artigas. Estamos esperando que se cumplan los plazos para ponerle al camino de ingreso de la ruta 3, camino de Guapo. Camino del Guapo, dice que le van a poner allí a el lugar por donde pasan hacia la actividad que fue organizada por el propio Jorge Larrañaga. Él dice que tiene compromiso de ir, no es de ir ahí, a esa, por lo menos a esa actividad, no ha ido nunca a la actividad esta de creada por Larrañaga, pero tiene el compromiso con el hijo de Larrañaga, que es senador suplente del Partido Nacional, de en algún momento hacerlo. Tal vez lo haga este año, tal vez lo haga el otro, dijo Da Silva. Yo me acuerdo de una anécdota que me contaban allá mis parientes en Ombú de la Valle, mi tío turco, que yo siempre lo si me preguntan el nombre no sé, lo conozco como mi tío turco, que en realidad era hermano de mi abuelo, era tío abuelo mío. Siempre estaba vestido gaucho, nunca lo vi con otra ropa que no fuera vestido gaucho allá en Ombú. Y un día dicen que estaba en el cordón de la vereda, meta y meta afilando el facón, porque andaba con un facón. Saltaban chispas para todos lados de mi tío turco. Y mi tío turco decía, bueno, ahora voy, porque parece que se había peleado con alguien. Y en realidad lo que estaba haciendo era tiempo para que alguien lo parara, porque en realidad sabía que si iba a la pelea iba a perder. Entonces le daba ese cuchillo, le daba y decía, no, porque ahora voy, por lo que dijo. Y claro, estaba esperando que alguien viniera y le dijera, no, tranquilízate, no vayas, no pierdas la cabeza, porque en realidad la podía perder en serio, debido a que con quien iba a pelear tenía todas las de perder. Pero es una de las anécdotas que tengo en relación al tema del facón. Mario Lubetkin, canciller de la República, compareció en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, se hablaron de los acuerdos, dijo que no van a integrar el BRICS, nuestro país, pero que cada vez que se lo llame como se lo llamó en Brasil van a concurrir, que sí están en la búsqueda del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que hay que dinamizar al Mercosur, y en esto hubo coincidencia con los integrantes de la coalición republicana, que estaban también allí presentes. Y Lubetkin también fue consultado por el tema Venezuela. En relación a Venezuela dijo que nada cambia que se haya ahora renovado actividad consular. No tiene nada que ver, nos decía, ante nuestra consulta, lo que es la actividad consular con la actividad diplomática. En este caso las relaciones diplomáticas van por otro camino y siguen tan cortadas como estaban antes. Y seguimos nosotros, dice Mario Lubetkin, sin reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, porque no reconocemos las elecciones como verídicas o en este caso como una elección que de alguna manera tenga garantías para todos. Lubetkin también fue consultado por las actividades estadounidenses dentro de o cerca de las costas de Venezuela. Dijo que es peligroso, que la CELAC ha sacado un comunicado que Uruguay ha acompañado, planteando justamente que eso no ayuda, que tensiona, y bueno, en ese camino se plantó. De la misma manera que cuando se le preguntó por el ataque de Israel a Qatar, dijo que hubo un comunicado muy fuerte de Cancillería y se ceñía ese comunicado. Lo escuchamos a Mario Lubetkin. Cambió la posición, nosotros no reconocemos el resultado electoral que determinó las últimas elecciones en Venezuela, pero eso para nosotros no tenía nada que ver de resolver el problema de la migración venezolana aquí y de la migración uruguaya allí. Nosotros estamos terminando de resolver el cónsul que va a ir para allí, Venezuela ha resuelto y ya está aquí operativo, espero haya mejorado la vida de muchísimos venezolanos y ojalá mejoremos la vida de muchísimos uruguayos. ¿Es un paso previo al restablecimiento de relaciones? Reitero lo mismo, nosotros no reconocemos el resultado y hasta ahí y seguimos desarrollando. El diálogo sigue en la misma sintonía más allá de este nombramiento del cónsul, entonces. Porque son cosas independientes. O sea, desde el punto de vista diplomático, hay países que pueden tener solo relaciones consulares y no relaciones diplomáticas. Nosotros no rompimos relaciones diplomáticas con Venezuela. Venezuela no las rompió con nosotros, pero nosotros solamente hemos aplicado la cláusula consular, que entre otras cosas les digo, que otros países de América Latina están siguiendo exactamente nuestro camino y están estableciendo acuerdos consulares con Venezuela porque ellos tienen migraciones muy grandes de venezolanos o ciudadanos de sus países. Canciller, ¿cómo evalúa usted este ataque de Israel a Qatar? Hay censura por parte del gobierno uruguayo, no sé si con los parlamentarios estuvo arriba de la mesa, más allá del presupuesto, este tema apoyo al gobierno o no. No estuvo sobre la mesa, pero hay una declaración muy fuerte y muy clara nuestra en el día de ayer y me remito a esa declaración. Lo que quiero explicar es que cada movimiento que hacemos determina otros movimientos y eso es lo que tenemos que actuar a partir de los límites que tenemos nosotros y hoy lo discutimos porque todo puede ser muy bonito, pero los dineros que tenemos son los que tenemos y de ahí tenemos que hacer con menos, más y con mejores resultados. Ese es el desafío que nos planteamos. ¿Cómo se observa la situación que atraviesa Venezuela con las flotas de barcos sus costas prácticamente? O sea, si bien están en aguas internacionales, están frente a Venezuela por parte de Estados Unidos, bueno, y la incursión que hubo el otro día con un supuesto ataque contra narcotraficantes. Miren, nosotros lo hemos hablado a nivel de la CELAC. CELAC es donde están los 33 países de América Latina y el Caribe, por el cual para nosotros lo que no puede pasar es que suban las tensiones en América Latina y el Caribe porque nos afectamos todos. América Latina es el único continente que no tiene guerras. América Latina es el único continente que acordó que fuera una zona de paz y desnuclearizada. El primer tema nuestro es defender eso a muerte. Es la diferencia con otras regiones. Nosotros no queremos que ninguna región haya ningún tipo de dificultades, pero nosotros tenemos esa realidad. Cuando se acercan zonas de alta tensión, tenemos que trabajar de todas las maneras, solo no podemos, con otros actores de la región para tratar de bajar esas tensiones y darle seguridad a los países de la región. En eso estamos trabajando. Vamos a escuchar ahora a Flavio Riverón, titular de FUESI, que acompañó ayer a los trabajadores de Alorica Benison, que se vieron en este caso sorprendidos por el corte abrupto de esta empresa de el contrato con Uruguay, y de esa manera fueron despedidos. Han cobrado ya el despido, piden 6 meses de... van a tener 6 meses de seguro de paro, pero pueden extenderlo por 6 meses más, y la creación de una bolsa de trabajo para que este personal calificado pueda ser tomado por parte de esta empresa, si consigue otros clientes o por otra. Estoy hablando de Alorica. Vamos a escuchar lo que decía, en este caso, Flavio Rivero. La primera evaluación que hacemos es buena en realidad, porque que la comisión siempre esté pendiente de este escenario siempre es una cosa buena en realidad. La totalidad de los trabajadores vinculados son 440 en realidad. Quedan 250 en plantilla en realidad, de la propia Alorica en realidad, con otros servicios en realidad, pero está, las dos empresas que formalmente hace unos días confirmaron su cierre en Uruguay. ¿Qué le dijeron desde la comisión? La comisión se quedó evaluando en realidad algunos datos que dimos, por lo menos de la primera instancia, ¿no? En el sentido de decir, las desvinculaciones que tenemos hoy formalmente arriba de la mesa no tienen como mucho variable en realidad, porque responden a políticas que el propio Estados Unidos está adoptando hoy en realidad, pero sí dejamos una preocupación que capaz que es más para el análisis de la propia comisión, sobre todo porque nos habían planteado que hace unos días la propia CUTI había participado, la Cámara de la Tecnología había participado en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Parlamento y había hecho un planteo que estaba preocupado por algunas cosas. Nosotros lo que elegimos es también nos comparte la preocupación. En ese sentido hicimos en la mesa salarial un planteo formal de instalar un observatorio en realidad con financiación, pero sobre todo el observatorio que nos permita sobre todo anteceder a algunas decisiones que la propia inteligencia artificial está tomando hoy. Y ahora vamos a escuchar a Carolina Curi, titular de ASGAP, el Sindicato del Ministerio de Agricultura y Pesca, que también estuvieron en la Comisión de Trabajo. Ellos allí plantearon lo que vienen denunciando en las situaciones, en las condiciones laborales, el que se iba a firmar un acuerdo, que finalmente después el Ministerio dijo que no. El lunes tienen una nueva reunión, esperan que esto cambie y finalmente el acuerdo se firme. Y por otra parte, sobre el presupuesto, dijo que es muy, pero muy malo. Bueno, nosotros le explicamos en detalle a la Comisión de Legislación del Trabajo la situación que estamos teniendo. Bueno, como habíamos informado previamente, durante casi 3 meses estuvimos trabajando con la actual administración en el ámbito de la negociación colectiva, con nuestro asesor jurídico, en reuniones quincenales bastante extensas sobre la elaboración de un acuerdo que intenta resolver varios de los problemas que tenemos los funcionarios del Ministerio, pero también que van a pretenden mejorar la gestión interna del Ministerio. Tiene que ver con resolver un tema sobre nuestra reestructura, que el sindicato está a instancias del TCA por una nulidad que presentamos, una reestructura aprobada en 2023. También cómo se van a procesar y que se deben procesar los llamados de ascensos que cuenta el Ministerio, lo cual es de buena gestión, porque eso liberaría vacantes de ingresos que son altamente insuficientes, las actuales en el Ministerio. Además de cumplirse con los derechos de los trabajadores y el estatuto del funcionario público, porque hace más de 20 años que no tenemos ascensos. Por otro lado, tiene dos cláusulas que limitan el uso discrecional, que en este caso es arbitrario por parte del Ministerio desde hace muchos años, en la asignación de partidas salariales a los trabajadores y la asignación de encargaturas sin concurso. Ese preacuerdo que lo negociamos, que el 5 de agosto firmamos en un acta, estar de acuerdo con su redacción, nosotros lo pusimos a consideración de nuestra asamblea, que fue el 8 de agosto, y luego el 21, cuando tuvimos la bipartita, se nos dijo de que no estaban en condiciones de firmarlo. Por tanto, hemos solicitado la intervención de COFE, la solicitud de DINATRA, instancias que vamos a tener el día lunes a las 9:30 de la mañana, y hemos convocado una asamblea para ese mismo día a las 12 del mediodía en nuestro local para analizar el resultado de esa instancia que vamos a tener. ¿Qué devolución tuvieron de la comisión o consultas? Sí, este es uno de los puntos que vinimos a exponer, que son muchos más, y lo que se nos dijo es que iban a remitir la taquigráfica del día de hoy a las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Nos vamos. Estamos pasados, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.